Bueno, como lo hemos anunciado, todos los días jueves nosotros tocamos algún tema especial a modo de una contribución cultural en general. El tema de hoy son los árboles. Hemos recolectado un poco de información de aquí y allá y vamos a dar un panorama de los árboles, que de paso sirva un poco de introducción al taller de plantas nativas que queremos desarrollar el sábado 18 de abril a partir de las 14 horas aquí en el sitio FM. Tenemos instalaciones como para que asistan 12 o 15 personas, de modo que les pedimos desde ya una inscripción anticipada mediante un correo electrónico a info@elsitiofm.com. El taller es totalmente gratuito, va a durar unas 4 horas, se va a dictar a partir de las 2 de la tarde, el sábado 18 de abril, y lo va a dirigir Natalia De Luca, que es nuestra especialista en plantas nativas. Pero hoy, para comenzar con la temática del taller, vamos a hablar de árboles, en general de los árboles. Los árboles son un importante componente del paisaje natural debido a que previenen la erosión y proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo, en su follaje y por debajo de él. También desempeñan un papel importante a la hora de producir oxígeno y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las temperaturas en el suelo. También son elementos del paisajismo y la agricultura, tanto por su aspecto atractivo como por la producción de frutos en huertos de frutales, como el manzano y otras especies. La madera de los árboles es un material de construcción, así como una fuente de energía primaria en muchos países en vías de desarrollo. Los árboles desempeñan también un importante papel en muchas mitologías del mundo. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos dar las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer. Bailen toda la noche que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Salvar al arbolito que se muere. Escuchábamos a Vicentico en el árbol de la plaza. Veamos, en un año, un árbol mediano enfría aire equivalente a lo que enfrían 10 acondicionadores de aire funcionando continuamente. El equivalente de consumo eléctrico, si hacemos un cálculo, suponiendo de que un aire acondicionado tipo consume 1,5 kilovatios hora, si lo pensamos que el árbol funciona las 24 horas y los 365 días del año, nos dice que estaríamos con cada árbol ahorrando unos 15.000 kilovatios de energía. Fíjense la importancia que tienen los árboles como reguladores del clima y del calor. Cuando uno dice el frescor de la sombra de los árboles, no es solo porque detienen la radiación solar, es porque al filtrarse el aire entre sus hojas se produce evaporación y se produce un efecto similar al de los acondicionadores de aire. Claro, poco intensivo y en pequeña escala, pero las cifras que les estoy dando están sacadas de literatura seria. Un árbol mediano también absorbe 2.900 litros de agua de lluvia por año, prácticamente 3.000 litros por año, un solo árbol es lo que absorbe. Cuando pensamos que el desmonte favorece el escurrimiento del agua en los bosques de la sierra, está todo dicho, si quitamos los árboles no hay nada que contenga y que detenga el agua, porque además está todo el entramado de las raíces del árbol, que le da más resistencia al suelo para no ser erosionado por las corrientes de agua. Y por último, vamos a decir que un árbol filtra 28 kilogramos de polución del aire, llamándole polución a todos los elementos o a la suma de elementos contaminantes que pueden ser trasladados por el aire. Bueno, el árbol como filtro puede retener anualmente 28 kilogramos de polución de ese aire. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina. Al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana, ardas de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Hay muchos árboles autóctonos en nuestro territorio, pero vamos a mencionar algunos que nos interesan. El algarrobo tiene dos variantes, blanco y negro. Es llamado también el árbol, sobre todo en el centro y norte del país, pues se lo considera que es el árbol por excelencia de la Argentina. Llamado taco o tacú en quechua, proporciona de sus frutos alimentos como el arrope, la loja, la ñapa, etc. Sus medidas son de hasta 16 metros de altura y puede tener más de un metro de diámetro en su tronco. El fruto del algarrobo, o sea, la algarroba como se la llama, permite producir la harina de algarrobo, que era la base alimentaria principal de los pueblos originarios de esta zona de América. Hoy en día se está recuperando la cultura del consumo de la harina de algarrobo. Y les voy a decir una cosa importante. En Europa, que también hay algarrobos, y hasta tienen ese nombre en España, producen harina de algarrobo por este retorno a la vida natural de los pueblos. Y la harina de algarrobo en Europa cuesta 10 euros el kilo aproximadamente. Bueno, otro árbol que es importante, que es más del litoral, es el ceibo, porque su flor es la flor nacional de la Argentina, la flor del ceibo. Su madera es blanda y liviana y tiene varios usos. Se la utilizó mucho para fabricar monturas, aparatos ortopédicos, etc. Es muy común en la zona del litoral. Su alto llega a 10 o 12 metros y su ancho es de 50 a 80 centímetros. Eso es el ceibo. Otro árbol interesante, el chañar. Se encuentra mayormente en el centro y norte de la Argentina y es característico de la zona del Chaco. Su madera es muy usada en carpintería, mueblería y carbón. Sus frutos, al igual que el algarrobo, sirven para fabricar arrope. Es un árbol generalmente solitario y puede llegar a medir hasta 10 metros de altura con un tronco de hasta 40 centímetros de diámetro. También suele ser arbusto. Aquí en nuestro valle de Anisacate hay muchos chañares, generalmente arbustos. He visto pocos árboles desarrollados. Bueno, el chañar tiene asociado un principio activo de sustancias muy beneficiosas para las afecciones respiratorias, para combatir la tos, etcétera, etcétera. Cuando éramos chicos y teníamos una gripe con tos, nuestra madre y abuela nos daban arrope de chañar en un té caliente. Bueno, el quebracho también tiene dos variantes, el blanco y el colorado. El quebracho blanco es más bien de la zona del Chaco, muy usado como leña. Es el árbol leña preferido. Así están quedando los pobres bosques de quebracho. Y en Santiago del Estero fue el centro del quebracho colorado. el que en el programa anterior les conté que se lo llevaba la forestal. ¿Para qué se lo llevaba? Para construir los durmientes de los ferrocarriles ingleses en todas las partes del mundo. La forestal era una empresa de comienzos del siglo pasado, muy explotadora, a la cual le dedicamos una canción de Horacio Guaraní, ¿recuerdan? Pobre tata, mi padre talaba el monte, la forestal se llenaba, decía don Horacio Guaraní. Bueno, la madera del quebracho es muy dura y pesada. Los quebrachos pueden llegar a medir hasta 25 metros de altura con un diámetro de tronco de hasta un metro. Y vamos a mencionar uno más por ahora, el tala. Se lo encuentra en el centro y nordeste de la Argentina. En Salta hay una localidad denominada el tala. Y aquí en Córdoba hay muchos barrios, hay clubes también denominados el tala. Posee unos frutos anaranjados y dulces muy buscados por los pájaros. Llega a medir 10 metros de altura y hasta 60 centímetros de diámetro su tronco. Se usa mucho para aplicaciones de la medicina popular. Sabe. está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Estamos desarrollando hoy un programa especial dedicado a los árboles. Vamos a ver ahora algunas cuestiones técnicas de los árboles. Los árboles están formados por tres partes: la raíz, el tronco y la copa. Los dos primeros elementos son los que diferencian fundamentalmente a un árbol de un arbusto. Los arbustos son más pequeños y no tienen un único tallo, sino que están formados por varios. No obstante, debe señalarse que algunas especies se pueden desarrollar tanto como árboles pequeños o como arbustos, dependiendo de las circunstancias medioambientales. Acabamos de dar recién un ejemplo, el chañar, que se suele desarrollar de las dos formas. La raíz. Las raíces fijan el árbol al suelo. Las raíces pueden tener una raíz principal o bien ser numerosas raíces, las que ninguna de ellas predominan, adaptando la forma de raíz ramificada fasciculada. Las raíces aéreas son más raras dentro de los árboles, pero se dan en algunas especies que viven en entornos pantanosos, por ejemplo, el mangle. Veamos el tronco. El tronco sirve para sostener la copa. La capa exterior del tronco se llama corteza o súber, de espesor y color variables, sirve para proteger la savia. Sus características, color, forma en que se desescama, etc., son una ayuda a la hora de diferenciar las especies arbóreas. A modo de ejemplo, puede señalarse que el haya común tiene la corteza gris y lisa hasta edades muy avanzadas. El pino piñonero la tiene color pardo gris o pardo rojizo y es escuamiforme. Forma surcos oscuros y grandes planchas. Y el olmo común, ese que recién Serrat le dedicaba su canción, por ejemplo, tiene color pardo gris, cuarteado por grietas, tanto horizontales como transversales. Si se corta un tronco de manera transversal, pueden verse los anillos que delatan la forma en que ha ido desarrollándose ese árbol. Cada año se forma un anillo. Contándolos, puede saberse la edad del árbol. Si bien esto es más fácil en los árboles de zonas templadas, ya que en los trópicos, con un clima regular a lo largo del año, no se aprecia la formación de anillos anuales. Los anillos estrechos evidencian años de dificultades y pobre alimentación, de manera que el crecimiento fue retardado. Los años de crecimiento más rápidos se ven en anillos más anchos. Hay un centro del tronco más oscuro que se llama el duramen o corazón. Son células leñosas, muertas, de donde procede la mejor madera para usar como combustible. Y luego, unos anillos más claros hacia el exterior. La albura. Entre la albura y la corteza hay una sola capa de células, por lo que el tronco está creciendo, llamada cambium. Se divide a su vez en dos partes. La interior formará la xirema, albuma y duramen, y la exterior formará la corteza. Sigamos con un poco de música y luego vamos a hablar un poco de las ramas. Thank you. puedo yo decir que voy a robar el tiempo para vivir lo suficiente y hacer de ti mi vida. Voy a arrancarte esta mirada de animal al mal herido y que tus ojos se convenzan de la suerte. Escuchábamos a Giordano en Madera Fina. Madera Fina. Ya casi no existe la madera fina, porque la madera fina, como la del roble, el cedro, son maderas que demoran muchísimos años en desarrollarse los árboles. Por lo tanto, a medida que el hombre ha ido explotando los bosques de maderas nobles, la reposición es muy lenta y prácticamente no se ha realizado, de modo que la madera que entendíamos como maderas finas han ido desapareciendo. Por eso ahora se utilizan más bien maderas renovables como el eucalipto, el pino, etcétera, que en pocos años pueden producir un tronco de espesor suficiente como para obtener de ellos tablas de cierto ancho, ¿no? O sea que lo de madera fina de Giordano es una buena poesía, pero poco real ya. Bueno, vamos a las ramas. Las ramas de los árboles suelen brotar a cierta altura del suelo, de manera que dejan una franja de tronco libre. Las ramas y hojas forman la copa. La copa adapta formas diversas según las especies, distinguiéndose básicamente tres tipos: la alargada y vertical, la redondeada o la que se extiende de manera horizontal como si fuera una sombrilla. Las ramas salen del tronco, se subdividen en ramas menores y en estas están las yemas y las hojas. De la yema nacerá una flor, otra rama u hojas. Las yemas que quedan en el extremo de las ramitas se llaman yemas terminales. Suelen estar cubiertas por escamas o catafilos como forma de protección. Es importante cuidar las yemas porque si se rompe la yema y ahí se detiene el crecimiento de lo que la yema iba a producir. Las hojas. Bueno, a través de las hojas el árbol realiza nada más ni nada menos que la fotosíntesis. Y también puede ser para alimentarse, porque absorben aire también. Las raíces absorben el agua con minerales disueltos en ellas. Suben por el tronco hasta las hojas. Allí reaccionan con el carbono procedente del anhídrido carbónico del aire y forman azúcares. Luego el azúcar se transforma en celulosa, que es la materia prima de la madera. La hoja tiene en una parte superior llamada haz y otra inferior llamada embés, en el que se encuadran los estomas, pequeñas aberturas por las que penetra el anhídrido carbónico y por los que sale el agua sobrante y el oxígeno. Las hojas son un elemento primordial a la hora de diferenciar las distintas especies arbóreas. Debemos decir que el proceso de la fotosíntesis se realiza, obviamente, foto viene de luz, con la ayuda de la luz solar. Es la luz solar la que pega en las hojas y permite esa transformación química de absorber el anhídrido carbónico, quedarse con el carbono para formar la celulosa y emitir oxígeno, que es lo que nos permite disponer de una atmósfera respirable. Dicho en concreto, sin árboles no hay vida. Una anécdota que me gustaría contar antes de terminar esta parte. El alcornoque. El alcornoque no es un árbol autóctono, es un árbol del Mediterráneo, de la zona del Mediterráneo en Europa. Los países que más tienen alcornoque son España, Portugal, Turquía, bueno, todos los países que dan a la costa del Mediterráneo, Italia. Y del alcornoque se saca el corcho. El súbero le llaman también, porque el corcho se lo llamaba súbero por ser la parte externa de la corteza. Bueno, yo participé de un experimento de sembrar alcornoques en la Argentina. Estuve viendo alcornoques puestos en San Juan, en la ciudad de San Juan. Hay una avenida con todo el centro lleno de alcornoques, porque hace falta en la zona vitivinícola para producir el corcho. De paso, digamos que en la industria del vino en serio, todavía el corcho no ha podido ser suplantado con ningún otro material en lo que hace a la calidad del vino. Parece ser que el corcho tiene la porosidad justa que necesita el vino para el intercambio mínimo de aire con el medio externo. Bueno, los alcornoques se los deja desarrollar porque como lo que importa es el tronco, que el tronco en Europa, más o menos en unos 25 años, forma una capa de 5 centímetros de espesor, cuando el tronco tiene un diámetro de aproximadamente 60 centímetros. Si ustedes calculan el desarrollo de esa capa por un metro de altura, por decir algo, les va a dar una placa de corcho. Si uno saca esa corteza y la plana, obtiene una placa de corcho de aproximadamente 5 centímetros, 2 pulgadas en el sistema antiguo de medida, por un metro de ancho por 2 metros de largo. Esa es una placa de corcho. La primera capa, el árbol tarda 25 años en producirla, pero luego de producida la primera, cada 4 o 5 años produce la segunda, y así sucesivamente durante 30 o 40 años, o 50, a veces 100, pero el árbol pasa ya a tener problemas de enfermedades, de hongos, etcétera, etcétera, y va perdiendo su capacidad de producción. Lo novedoso del tema es que hay estudios realizados por el INTA aquí en la Argentina que hablan que en nuestro clima, lo que en Europa tarda 25 años en desarrollarse, un buen alcornoque aquí se puede lograr en 15 o 16 años, lo cual lo vuelve muy atractivo para la forestación selectiva en lugar de poner, por ejemplo, eucaliptos o pinos, que son especies que no tienen el valor económico que puede llegar a tener el alcornoque produciendo corcho. Ya llegó como cada mañana el pregonero, por las callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás de él. Desde las eras hasta la escuela todos le quieren ver. Y el pregonero se quita el sombrero y busca un rincón al sol. Calla la gente, callan los perros y empieza su pregón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De parte del alcalde del pueblo yo les hago saber que en la placeta venden melones, mantas, pescado y miel. Ruedas de carro, flores, cacharros, monederos de piel. Para los chicos hay caramelos si es que se portan bien. Y mira las caras de aquellos muchachos que sonríen con él. Guarda la flauta, coge el sombrero y se marcha después. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la. De los olmos un tenderete se deja ver, desde las 11 de la mañana hasta el anochecer. ¿Qué has comprado, María? Yo un acto, allá yo un almiré. Yo una sandía, yo una bufanda y un ramo de laurel. Y grita un gitano, micrófono en mano, compréme usted también. Miren, hermanos, que ya en 2 años no volveré otra vez. Ay, la, la, la, la, la, la. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Estamos tratando hoy el tema de los árboles y estamos entrando ya un poco en el capítulo final. Los árboles han jugado un importante papel en la religión, en la magia y en la industria, como por ejemplo el árbol de Navidad. Y tienen también un gran simbolismo en la filosofía y en la cultura, por ejemplo, el árbol de la sabiduría. Asimismo, tienen un gran protagonismo en relación al calentamiento global. En diversas culturas, el árbol se ha considerado sagrado. En el cristianismo, tiene asociada una importante iconografía. Es el eje entre los mundos inferior, terrestre y celeste. Coincide con la cruz de la redención. La cruz está representada muchas veces como el árbol de la vida. Este árbol de la vida surge por primera vez en el arte de los pueblos orientales. Es el hom, o árbol central, colocado entre 2 animales afrontados a 2 seres fabulosos. Es un tema mesopotámico que pasó a Extremo Oriente y Occidente por medio de los persas, árabes y bizantinos. Para las teogonías orientales, el Hom tiene un sentido de los persas. Para las teogonías orientales, el Hom tiene un sentido cósmico. Está situado en el centro del universo y se mueve con la idea del Dios creador. Dos árboles míticos o simbólicos mencionados por primera vez en la Biblia, en el libro del Génesis. Estos árboles serían llamados árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. En el paraíso, el árbol de la vida estaba en medio del huerto, pero protegido de los hombres. En el claustro de la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia, España, en algunos capitolios, se encuentra la representación del Hom oriental como símbolo del árbol de la vida. El árbol con el león y el toro aliados que representan a Marcos de Ostia y Lucas el evangelista que están defendiendo al Hom. Un pino y a sus lados unos perros con rostro humano cubiertos por capucha. Son los canes dominicanos como defensores del Hom. Y en otro capitel, los animales son dos búhos, símbolo de la sabiduría y la noche, también defendiendo al Hom. Los budistas, hinduistas y jainistas consideran sagrado cierto tipo de higuera, llamada por ello higuera sagrada, bajo la cual creen que Buda alcanzó el nirvana. En el árbol mítico de los nórdicos, un fresno perenne al que consideraban el árbol de la vida o fresno del universo. Los antiguos sajones tenían también un árbol sagrado, el Iminsul, que Carlomagno ordenó destruir cuando los atacó. Tal es el poder que le conferían a ese árbol sagrado. Bueno, vamos a escuchar una canción más. Y luego vamos a ver algunos elementos del árbol y la mitología greco-romana. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos ya a punto de concluir el tema especial del día de hoy, que han sido los árboles. Vamos a ver ahora algunos aspectos mitológicos. En la mitología grecorromana, distintos tipos de árboles y otras plantas han sido consagrados a diferentes divinidades. Por ejemplo, el haya y la encina estaban consagradas a Júpiter. El pino estaba consagrado a Cibeles. El olivo se consagraba a Minerva. El laurel a Apolo. El mirto y el loto a Venus. El ciprés a Plutón. El narciso a Proserpina. El fresno a Marte. La adormidera a Ceres y a Lucina. La viña, el pámpano y la hiedra, por supuesto, a Baco. El álamo a Hércules. El cedro, el aliso y el enebro a las Eurímides. La palmera a las musas y el plátano a los genios. Bueno, para cerrar esta recorrida por los árboles, me gustaría recordar una novela de Ítalo Calvino que se llamó Il varón rampante. Se trataba de un niño que, por una promesa de esas típicas de la niñez, se subió a un árbol y se sintió tan feliz y tan dueño de sí mismo arriba de ese árbol que hizo la promesa de que nunca más bajaría del árbol. Promesa que a lo largo de la novela de Calvino la cumplió. Y el varón rampante vivió toda su vida arriba de los árboles, hizo una casita, saltaba de árbol en árbol, tuvo amores, novias, de todo. Toda su vida transcurrió saltando por encima de los árboles sin nunca más tocar la tierra. Ese es un lindo cuento o novela de Ítalo Calvino que se las recomiendo para que algún día, libres de muchas ocupaciones, se dediquen a leerla. Se llama Il varón rampante. Está en español, por supuesto. Doy el título en italiano para mandarme la parte. Hemos concluido con esto el programa dedicado a los árboles. Así que vamos a continuar con nuestra programación musical. Un amigo de la infancia, Nito Mestre. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Camina triste por el sueño del más bueno, la realidad baila. vida tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía.